Escuchamos de y por Ramiro Gallo Quinteto, Don Julio. Agradecemos la comunicación de Miguel de Flores, que llamó al 43829327, pide Gólgota o Tormenta, que son buenos tangos, le parece muy lindo el programa, es una radio con buen gusto, la voz de las madres. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña, asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento, jóvenes con experiencia, todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura. ¡Ramiro Gallo! Violinista, compositor, docente, nació en la provincia de Santa Fe. Integró diversas formaciones de cámara, sinfónicas y populares. Desde el tango, formó parte de agrupaciones como El Arranque, Orquesta Tango Vía y la Orquesta Escuela de Tango, además de compartir su trabajo con artistas como José Libertela, Julián Plaza, Tilio Stampone, Raúl Garelo, Néstor Marconi, Leopoldo Federico, Winton Marsalis y Julio Pane. Actualmente encabeza dos proyectos personales, su quinteto, con el que lleva editado tres discos, y la Orquesta Arquetípica. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Ramiro Gallo. ¿Cómo va, Ramiro Gallo? Bien, creo que bien. ¿Cómo andamos? Pero muy bien, muy bien. Un poco de frío nada más con este cambio, pero contento que bajó la temperatura por el dengue. Bajó mucho, Nacho me decía, de 21 a 17 más o menos. ¿Está fresco venía afuera? Venía diciendo en la radio que bueno, que eso es lo que hacía falta, ¿no? Así que bueno, todos contentos. A Germán no le va a venir muy bien. No, yo justamente experimento todos los cambios meteorológicos en mi cuerpo, por eso tengo la voz así de tomada, ¿no? Y por eso me puse el buzo violeta también. Sí. Ramiro, hay un momento de tu carrera en el que decidís de lleno abocarte a tus propias composiciones, después de muchos años también de interpretaciones. ¿Cómo es ese proceso? Sí, es algo que se da muy lentamente, pero tiene que ver también, bueno, el paso del tiempo te va poniendo ante situaciones de decisiones. Siempre los cambios de décadas, así como al final de un año uno hace balances, al final de una década también. Cada vez que soplaba las velitas. Claro, ese tipo de cosas. De repente me di cuenta que, bueno, estaba al borde de los 40 y entraba a una batea de tango y había discos donde, bueno, yo participaba como arreglador, sí, o como violinista o como lo que sea. Varios discos te encontrabas así. Claro, pero los míos no estaban. Y bueno, siempre yo compongo desde los 15 años más o menos, o incluso antes, tenía desde chico el deseo de hacerlo, pero como que siempre, bueno, tenía mis trabajos, mis proyectos donde siempre puse un montón de pilas y todo, pero como que las cosas mías, por alguna razón, las dejaba para algún día. Y bueno, de repente, obviamente, ese algún día llega, ¿no? Y bueno, fue más o menos hace unos 5 o 6 años que decidí dejar todo, decir, bueno, ahora sigue la cosa igual, pero la doy vuelta. Si tengo tiempo, hago lo otro. Hablando justamente atrás, sobre justo el onomástico de nuestro columnista Sebastián Linardi, quien cumplió 36, Ramiro decía, uno empieza a vivir de verdad en la década del 30, hacia los 30 años. A los 30, sí, por lo menos esa fue mi experiencia. Claro. Nada que de los 20, que volver a los 20, para nada. No, la vida empieza en los 20, para mí, por lo menos, fue querer y no poder. Ajá. No te digo que puedo todo ahora, pero por lo menos uno sabe lo que no quiere, entonces lo que no quiere. Entonces, bueno, es más fácil, porque entonces ahí no te metes y te metes en los lugares que más o menos podés manejar y que no vas a hacer ningún desastre. Entonces la vida como va un poquito mejor. La experiencia. Le decía que como estar en una tabla de surf, digamos, y vos al principio te caes, después ya, ahora por lo menos estás en equilibrio, después empezás a barrenar seguramente, no sé, qué sé yo. ¿Olas de cuántos metros estamos hablando? Hay que ver, sí. 4382-9327-43. 1140-82-9327 para comunicarse con AM530, La Voz de las Madres, y dejar, si quieren, algún mensaje, alguna pregunta para nuestro invitado de hoy, que es Ramiro Gallo. En Ramiro, vos decías que desde los 15 años venías componiendo más o menos, pero hará 5 años en donde, con el tango específicamente, te metiste de lleno al tema de tus propias obras. Sí. ¿Tenías mucho material acumulado de años anteriores o a partir de esos 5 años es donde empezaste a trabajar fuerte? Mira, yo como no solo me dediqué al tango, yo vine a vivir a Buenos Aires hace poco más de 10 años. ¿Desde Paraná? Desde Paraná. Desde yo Paraná. Soy santafesino, pero vivía en Paraná. Entonces yo allá a los 31 años tenía un montón de cosas hechas y que bueno, al venir acá quedaron atrás, en el olvido. Además, estar en el interior, por ejemplo, yo acá grabo las cosas que escribo. Estando en el interior, muchas de las cosas que hacíamos con distintos proyectos en los que estuve no llegaron a grabarse, y entonces son cosas que se habrán perdido, que yo mismo a veces no encuentro las partituras. En esa época no escribía en la computadora, entonces los papeles quedaron por ahí. Algunas cosas quedaron más ordenadas que otras, pero sí, tenía un montón de obras, no solo de tango. Yo hice, empecé haciendo folclore, aunque eso fue cuando era chico con mis viejos. Después, en mi etapa ya de un poquito más grande, bueno, hice música clásica y todo, pero como compositor hice cosas de música de fusión, en una onda así un poco, no sé si conocen el grupo Oregon, una cosa así como de jazz mezclado con clásico, y sí, nosotros sí. Le dábamos un sabor así muy urbano de acá, con algunos candombes y cosas así. Después, bueno, paralelamente empecé con el tango, digamos que ya lo tocaba de chico, pero empecé a hacerlo como más, con más, dedicarle más tiempo. Y cuando vine a vivir a Buenos Aires, ahí empecé con solamente escribir y a tocar tangos. Ahora, también en este momento, a pesar de que estoy grabando cosas, siempre quedan cosas en el tintero y como que no se graban y que están ahí esperando en algún momento ver la luz, ¿viste? Siempre, qué sé yo, uno compone, escribe permanentemente, entonces va algunas cosas realmente se terminan de plasmar y van al grupo y se tocan, y otras no. En el 97, Ramiro entró en la Orquesta del Arranque. Hasta el 2005 estuvo integrando en calidad de primer violín y arreglador. En el 2002 apareció Florece, que es su primer disco, que fue hace poco editado en Milán y en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, es en Europa. Por Milán Sur, para Europa. Para Europa y Estados claro, Unidos. Claro, si sí. Se lee bien la gacetilla, se entiende en español, ¿no? Pero a gusto personal, quizás uno de los discos con más lindas tapas que tiene. Ah, mira. Muy interesante la tapa. La tapa para Buenos Aires. La hizo porque Sara Pauletti. Sí. Porque la de la versión europea tiene otra tapa. Sí, exacto. Sí. O sea, la tapa es, para los que no lo vieron, es una enramada. Algo así, de árbol. Dibujada. Sí. Pero es muy interesante el color y cómo está puesto ahí el Ramiro Gallo con ese dorado. Sí, como en las florerías antiguas con un sellito ahí. Está bueno. Sobre está todo bueno. Porque no dice tango además en la tapa. No, lo dice, sí. ¿Lo dice? Sí. Ah, bueno, peleamos bastante para que no lo diga, pero finalmente venció la había que vender y sí. Nos convencieron la diseñadora Sara Pauletti y yo no queríamos, pero finalmente nos convencieron los productores. Mira. Pero bueno, esa etapa era un momento en el que yo decía, no, el tango todo se visten de negro, todos o de traje, bueno, hay que buscar otra cosa. Por eso yo compré todas esas camisas coloridas que tenemos también en la contra etapa. Cada uno con unos colores bárbaros, y yo quería, en realidad me imaginaba esto, me imaginaba una lluvia de pétalos de todos colores sobre un fondo blanco. Intentamos fotos, intentamos cosas, y bueno, yo le transmití la idea, quería explosión de colores, y Sara hizo un montón de diseños y de repente hizo este que me dice, mira, no es exactamente lo que me dijiste, pero creo que tiene que ver y todo, y lo miré, me encantó y digo, bueno, listo, esto es, digamos, yo le tiré una idea y ella la hizo mejor. Está bueno, Florece es el disco, así sí. Para los que quieren ver la tapa. La pregunta es, ¿qué implica para un artista, no suelen venir aquí a Fractura Expuesta, artistas que puedan editar sus propios discos también en Europa y también en Estados Unidos? ¿Qué implica para vos poder haber llegado a editar allá? Mira, no es gran cosa. Hoy en día también en internet se puede subir material, es decir, lo que es la movida de los sellos de grabación es una cosa que va en franca decadencia. Entonces, tener un disco, en realidad hoy en día grabar para mí implica únicamente registrar, como sacar una foto a un momento del grupo, el sonido del grupo, y bueno, después que tenga el destino que tenga, pero que salga en Europa, que salga en Estados Unidos, que salga acá. En realidad, si yo cuelgo una música en MySpace, ya, claro, ya se escucha en todos lados. Entonces, es como que esa cosa del disco está cambiando, eso, y ya no es lo mismo que antes. El quinteto de Ramiro Gallo, con él estamos hablando, se presentará el viernes, antes el jueves también, ahora lo va a decir Germán, pero yo digo la del viernes, uh-huh, el viernes 17 de abril a las 20:30 PM en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Esto queda en Rufino de Lizalde, 2831, aquí en la Capital Federal, y atentí porque la entrada es gratarola. Lo que sí tienen que hacer es retirar las entradas 2 horas antes. A partir de las 6:30 PM empiezan a retirar las entradas ahí en el fondo, en la Casa de Cultura del Fondo Nacional de las Artes, en Rufino de Lizalde, 2831. El jueves a las 7:30, este jueves 16 de abril, estará en el Colegio de Escribanos, Callao 1542, también la entrada libre y gratuita, Ramiro Gallo Quinteto. ¿Escuchamos algo? El disco que estamos escuchando es adelanto, es estreno mundial. Es una estreno mundial. Estreno mundial, sí, en Fractura Puesta, uno más. Azul Ciudad se va a llamar. El disco se va a llamar Azul Ciudad, y después te cuento algo de la tapa, que te interesan las tapas. Bueno, te cuento algo. Antes escuchamos Don Julio. Sí, claro, pará. No, vamos a aclarar. Sí. No es por Don Julio Grondona. Ni el que viene tampoco es por Alfredo De Angeli. Claro, porque el que viene es Don Alfredo. Don Alfredo. Este es una serie de temas que se llama La Serie de los Dones. Son temas dedicados a grandes grandes creadores del género. Julio De Caro es el primero. Julio De Caro. El segundo es Don Julián, es Julián Plaza, que va a estar segundo en el disco hoy, no lo vamos a escuchar. Después viene Don Horacio para Salgán, sí, y este que vamos a escuchar ahora, que es Don Alfredo, para mi ídolo Alfredo Gobi. Entonces, yo en estos homenajes, en realidad, lo que quise hacer, más que componer un tango para ellos, dedicado a ellos, fue recrear un poco el estilo autoral de ellos, no solo, porque son gente que, además de haber tenido un estilo interpretativo, como compositores plasmaron también una personalidad distinta. De alguna manera, Ramiro viene ejecutando esto en la Orquesta Escuela, donde él es primer violín desde el año 2000, en la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, donde se plasman los distintos estilos. Los distintos estilos. Pero tengo una novedad que veo que no conoces. Desde este año ya no soy más docente en la Orquesta Escuela. Ah, mira. O sea que hasta ese punto llegó también mi decisión de... Dijiste no. De dedicarme, sí, solamente a mis cosas. Es un proyecto increíble. Para mí fueron años de muchísimo aprendizaje. 8. Y claro, sí, yo era el alumno repetidor ahí, que el que más le sacó el jugo a todo eso. Pero bueno, sentí que era tiempo de otra cosa ya, y bueno, ahora sigo dando clases, pero en mi casa. ¿Y quién te reemplaza como primer violín? Está Guillermo Rubino, que fue a su vez el quien me reemplazó como primer violín en el arranque, y ahora está reemplazando, un excelente violinista y persona increíble. Escuchemos entonces Don Alfredo de y por el quinteto de Ramiro Gallo. Thank you. Adelantando el nuevo disco de Ramiro Gallo Quinteto, escuchamos Don Alfredo, un tango dedicado a Alfredo Gobi, de este disco que se va a llamar Azul Ciudad. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Nuestra programación ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo... Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. La Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca a todas las escuelas primarias que quieran traer a sus niños a la Plaza de Mayo el 30 de abril, que es jueves, desde las 3 de la tarde hasta las 18. Bajo la consigna, los niños pintan la historia. Mientras marchamos, los niños pintan. Mientras marchamos, los niños piensan. Mientras marchamos, los niños son felices. Mientras marchamos, cada paso de las madres es como un tic-tac del corazón. El sístole y el diástole. Y queremos que los niños lo sientan. Que la plaza también tiene que tener alegría. La alegría de los niños. Los convocamos a todos, a todas las escuelas primarias, el jueves 30 de abril, entre las 15 y las 18. ¿Saben por qué? Porque las madres cumplimos 32 años. Miren qué jóvenes que somos. Nada más que 32 años. Noticias 530. Es la hora 23 en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 17 grados 8 décimos, humedad 69%. Gabriela Michetti sería la primera candidata a diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires. Trascendió que el macrismo le habría confirmado a sus aliados que la vicejefa de gobierno ocuparía ese espacio en la lista PRO y que la decisión sería anunciada en los próximos días. Fue luego de la reunión que de Narváez, Felipe Solá y José Torello tuvieron esta tarde para evitar una ruptura y encaminar las negociaciones por las candidaturas. Entre los temas abordados figuraron la distribución equitativa de los espacios en la lista de candidatos, tanto a nivel nacional como provincial, y la necesidad de realizar una campaña unificada. El encuentro se realizó en las oficinas que de Narváez tiene en Las Cañitas. Entre Ríos, en Paraná, un grupo de vecinos derriban un muro que dividía dos barrios. Habitantes de Lomas del Mirador 2 demolieron esta tarde parte de la pared levantada por los propietarios de Lomas del Mirador 1 en el sector oriental de la capital entrerriana. Los vecinos denunciaron que se sienten discriminados por la barrera que impide el paso y exigieron la liberación de la circulación peatonal por el patio común. Los integrantes de Lomas del Mirador 2 anticiparon esta noche que no permitirán que el muro se vuelva a erigir entre ambos barrios. La ONU condena a Corea del Norte por el lanzamiento de un misil. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sancionó hoy en forma unánime la expulsión de un cohete desde Pyongyang el pasado 5 de abril. El lanzamiento violó una resolución del organismo emitida en el 2006 que prohíbe realizar pruebas de este tipo. Además, extendió las sanciones y le exigió abstenerse de realizar nuevas emisiones. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 17 grados 8 décimos, humedad 69%, la hora 23, 2 minutos. Noticias 530. Uno protesta porque el dolor de muela no le deja pegar un ojo. Aquella, por el día que le espera y por lo que no le pasó. El otro, porque estuvo tomando de más. Desde que hay rock en la madrugada, nadie se queja del llanto del nene. Porque lo peor que nos puede pasar es el silencio. Tómalo con calma. Desde las 2 de la mañana. Radio Unison. Estás sintonizando AM 530. Después de la cena. Tengo como mariposas en el estómago. Fractura expuesta. Digestión radiofónica. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Bueno, mientras charlamos, Germán y Ramiro siguen charlando. Estamos en el aire y seguimos con este programa que es Fractura Expuesta, aquí por la M530, La Voz de las Madres. Estamos en vivo y en el segmento del cuestionario Fractura Expuesta, como les dije, va a responder Ramiro Gallo en esta oportunidad. Pero nos quedaba, Ramiro nos mostró, mientras sucedía el flash de noticias, nos mostró la nueva tapa del disco Azul Ciudad, una tapa ilustrada por Tute. Exacto, sí. Dibujante del diario La Nación. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue el contacto para que él ilustre la tapa? Y yo estaba muy enganchado con las cosas que él venía dibujando en La Nación. Me compraba libros de él y un día también vi un corto. Está también metido en esta cosa también del cine había visto un corto que se llama El Ángel de Dorotea. Y me había gustado mucho y comprendía que era un tipo que era muy completo, no solamente el dibujante, el humorista, sino que un poeta desde mi punto de vista. Le escribí un mail, se me ocurrió, hacía un tiempo que venía pensando en que una tapa de un disco podría ser dibujada por un artista. ¿Las tapas las ideas vos de los discos? Sí, pero siempre tiene consenso de los chicos del quinteto. Siempre les pido ideas. Sí, finalmente. Pero quizás, la idea, digo. La idea de esta tapa es totalmente de Tute. Yo le dije en qué consistía, cómo se llamaba el disco. Le di una copia de la grabación de todos los temas. Le dije que no quería que haya ninguna alusión directa al tango. No era necesario. Y él hizo varios proyectos y finalmente él me dijo, estábamos en China nosotros y me escribió y me dice, tengo la tapa. Mira, te la voy a mandar en cuanto la haya terminado, pero esta idea me parece que es la tapa. Y realmente fue así. Cuando la vimos todos unánimemente dijimos que buena que está. Bueno, esa tapa, para describirlo, si se puede a través de la radio, lo haremos lo mejor posible. Es un pequeño hombrecito que a medida que es como que va abriendo un telón, nos contaba Ramiro, y la vimos también, nos contaba, va abriendo un pequeño telón y ese telón va... Es la ciudad, es esta ciudad. Termina abriendo esta ciudad. Azul, que en realidad azul. Y bueno, a mí una vuelta en una entrevista me preguntaron de qué color creía que era el tango. Vaya pregunta. Bueno, y este, y a mí me parece que el tango es azul. No sé por qué tengo un poco esa idea. Me parece que la ciudad incluso es más azul que gris, como la describen siempre, ¿no? Este, es la noche, Ramiro. Pues bueno, finalmente Ciudad Azul me parecía un poco nada del otro mundo. En cambio, Azul Ciudad me pareció que era como inventar un color, ¿no es cierto? Aludir a un color así, como puede ser el azul, claro, marino, el azul ciudad. Es verdad que lo vas a presentar en azul en la provincia de Buenos Eso Aires. Esa era la idea, sí. Y viene Cristian Castro a cantar azul también, porque este amor, claro, es azul como el mar azul. Qué lindo, ¿no? Cuestionario fractura expuesta, vamos a arrancar. Primera pregunta para Ramiro Gallo. Lito Nevia dice en su canción Señora Muerte que el la menor tiene un aire negro y señorial. Ya venimos hablando de azul ciudad, de colores. Teniendo en cuenta esto, sí, ¿cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? Yo tengo un acorde favorito, sí. Con respecto a lo de la menor, hay que ver si él se refería a un acorde o si era la menor de varias hermanas. No, en este caso se refiere al acorde. Ah, bueno, ok. Pero no, no me voy a poner a cantar. Hay un acorde, lo que pasa es que voy a ponerme muy técnico. Los acordes, este acorde que yo prefiero, se puede usar en muchas tonalidades. Es el acorde semidisminuido. Te la dejo picando. El músico lo entenderá y... Bien, pero ¿y cómo podríamos definirlo? Él dice, bueno, la menor es negro y señorial. Ah, bueno. El acorde semidisminuido es un acorde que tiene una especie de melancolía profunda, pero nunca dramática, como el acorde disminuido, por ejemplo. Bien, quedó claro. ¿Se entendió? Sí. Suponga, al menos yo lo entendí. Suponga que hoy se saca una foto o se graba un disco que recopila el panorama actual del tango. Uh-huh. Ese material, sea la foto o el disco, se entierra a mucha profundidad y luego de 20 años, 100 años, pongámosle, es descubierto. Porque si no lo vas a desenterrar vos, Max. Sí, no tiene claro, verdad. Es poco el 20 periodo. Siglos puede ser. ¿Qué cree que los descubridores remarcarían de esa compilación? ¿Qué dirían acerca de ella los antropólogos musicales, si se quiere? Yo creo que puede salir a... porque... Hay que ver si hay antropólogos en ese momento. Bueno, quizás nos desentierra a algún pueblo primitivo y toma ese disco o foto como una deidad y en el futuro qué sé yo, Leopoldo Federico es una suerte de qué sé yo, Dios que se espera el regreso y ese tipo de cosas, ¿no? Osiris Rodríguez es, ¿no? Osiris Rodríguez, a él le podemos preguntar y va a tener respuestas mucho más precisas seguramente. Sí. Tercera pregunta del cuestionario fractura expuesta, responde Ramiro Gallo, violinista y compositor. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor lo predispone para la composición? Lo que pasa es que no siempre compongo en mi casa. Arriba de un... Y compongo arriba de un colectivo, arriba en la calle caminando, a veces durmiendo, entonces me levanto y tengo que escribir o silbar en el grabador lo que se me ocurrió. Después lo desarrollo siempre frente a la computadora, pero ese es el momento menos... Bueno, es un momento apasionante también, pero bueno, siempre el trabajo está ahí. Pero bueno, te digo sí, un lugar que me predispone muy bien para la música y para tocar y para todo, la cocina. De paso te tomás algo y te comes. Sí, está ahí, veo el patio desde la ventana y sí, está buenísimo. Última pregunta del cuestionario fractura expuesta, de pocas palabras decimos aquí, pero nada fácil en su respuesta, creemos. Y esa pregunta dice, ¿qué es el tango para Ramiro Gallo? Ay, bueno, a ver. El tango es una música popular, bailable, esencialmente bailable, que combina de manera particular herramientas únicas de ritmo y expresión. Es casi de manual. Sí. Está pensada porque... Sí. ¿Y para vos, o sea, esencialmente? Si sacamos todo eso, lo más importante de todo eso creo que es, bueno, ritmo y expresión. Y entre los dos, expresión. Porque la expresión está por encima del ritmo, por encima del tempo. Ustedes van, se los digo concretamente, una orquesta, la de Disarli, pongamos, mantiene el tempo todo el tiempo, ¿no? Tiene un tempo estable. En cambio, la orquesta de Pugliese, pongamos, viene a lo mejor de repente y empieza a hacer este tipo de cosas donde es como si vieron que el agujero negro que dobla la luz. Bueno, eso hace la expresión dentro del tango con el tempo, con el ritmo. En función de la expresión se modifica todo. Entonces, la expresión fue lo más importante para los grandes músicos de tango de las décadas doradas. Y me parece que cualquier intento de hacer tango tendría que, por lo menos, atender a ese fenómeno, porque es único y yo no lo he escuchado en otras músicas populares. ¿Cómo estamos con lo expresivo hoy actualmente, musicalmente hablando? Bueno, lo que pasa es que la música que se escucha, digamos, hay una música que nos rodea, ¿no? Y la música que nos rodea es cada vez más deshumanizada. Esto lo hemos hablado con Emilio Balcarce mucho. Él me decía que él cree que... Él confía en que el hombre en algún momento va a rebelarse contra eso y se va a volver a una expresión más intimista y más donde se vea el corazón, donde así, florezca, como donde florezca, que... claro. Y bueno, yo no sé si soy tan optimista, pero él es mi gurú, entonces no tengo que seguirlo, y creo que también, me parece que sí, que puede ser que rebote contra el fondo y vuelva a la superficie esto. Si vos entras a comprarte un par de zapatos o una remera a cualquier negocio, vas a escuchar por encima de tu voz, de cuando te querés dirigir al tipo que te está atendiendo, vas a escuchar un tum, tum, tum, tum, permanentemente. O sea, hay una cortina sonora que nos divide, y el tango es una alternativa para eso. El tango buscó siempre otras cosas. Y bueno, a mí me interesa eso del tango, y creo que esencialmente el tango es eso. Ramiro Gallo es quien habla. Últimas preguntas, ya lo despedimos y nos quedamos escuchando su música. El año pasado, en el 2008, para el Festival de Tango y Mundial, estrenaste la orquesta típica Ramiro Gallo. ¿En qué quedó ese proyecto? Bueno, estamos el mes que viene, vamos a continuar la grabación del disco. Estamos estamos grabando nuestro primer disco. Y después se verá, es difícil porque somos 13 músicos. La base es del quinteto, ¿no es cierto? Están todos los chicos del quinteto. En realidad es la base moral, digamos. Claro, después en la música los roles siempre están compartidos y cada uno pone lo que tiene que poner. Pero sí, los chicos del quinteto son de fierro. Los de la orquesta también. Lo que pasa es que es un grupo más joven, más nuevo, y todavía no nos hemos probado así en la cancha demasiado. Pero bueno, estamos grabando y bueno, ojalá podamos tocar. Te digo, es un poco difícil porque no hay muchos lugares para tocar ese tipo de propuestas. Y bueno, como te digo, somos 13, entonces es un proyecto por ahí caro, difícil de mover, pero le vamos a sacar el pecho y lo vamos a lograr. La última es una pregunta que probablemente es extraña por la edad que tiene Ramiro, que tiene 42 años, sí. O sea, es un tipo joven dentro de lo que es el tango, incluso en la actualidad. Él es docente, sí. Participó en lo que es la orquesta escuela, pero por ejemplo, cada tanto se junta con los muchachos de la orquesta típica de la Fronte y les tira un par de yates a la línea, verdad, de violines. Escúchame, hacelo así, querido. Claro, cosa que no es habitual. Si te parece, ¿no? No es habitual, ni entre los grosos, estoy hablando de grosos de edad y de trayectoria, ni entre nosotros mismos. O sea, son muy pocos los músicos que se abren y se brindan y transfieren conocimiento. Transfieren conocimiento a pares, en definitiva, porque entre Gabriel Atum, el violinista director de El Afronte, y Ramiro Gallo hay 12 años, no hay mucho más. ¿Cómo es esa transmisión para contemporáneos? ¿Cómo te ven ellos? Bueno, no sé exactamente cómo me ven, habría que preguntarle a ellos. Yo estoy agradecido que a mí me convoquen, ellos me llamaron, me fueron a buscar, y para mí eso solo es como un reconocimiento y una cosa que me llena de alegría y también de responsabilidad, porque bueno, me vienen a preguntar ciertas cosas. Bueno, por otro lado, creo que después de 9 años trabajando en la orquesta escuela y trabajando haciendo con este puente que fue la orquesta escuela entre generaciones anteriores y la nuestra, donde nosotros tuvimos que decodificar el lenguaje, porque los viejos maestros vienen y tocan, no te explican, nunca tuvieron que explicar, ni nadie les explicó a ellos cómo se toca el tango, claro. Entonces no saben explicarlo, salvo raras excepciones como Emilio, Basilio, que es un filósofo, pero no son docentes. No son docentes, vienen y pero ellos están ahí, muestran, y nosotros aprendemos y tratamos de codificar eso y ponerlo en palabras para transferirlo. Y creo que después de 9 años haciendo eso, algunas cosas me han quedado que las puedo dar. Uh-huh. Y entonces, por otro lado, a mí me encanta enseñar. Es una cosa que me ¿Estás con ellos solos, con el afronte solo, enseñando? Yo tengo muchos alumnos en casa también. De vez en cuando pero viene. Pero sea grupos, me refiero. En grupos, por ejemplo, hay un grupo de Córdoba de chicas que se llaman Las Rositas. Sí, sí, claro. Que me han pedido. Lo que pasa es que ellas están en Córdoba. Como hacen furor en el foro de Fractura Expuesta, que claro. Han posteado fotos, todo. En realidad, así como una cosa más sistemática y que hemos venido juntándonos con el afronte. Pero bueno, no quita de que pueda haber. Sí, seguro. Bueno, Ramiro Gallo, muchísimas gracias por estar en Fractura Expuesta, por presentarnos este material, por presentarle a los oyentes también este material de adelanto del próximo disco, y nos despedimos con 18 y Jaguarón. Dale. Bueno, este es un tema que se llama así por una esquina de Montevideo. Yo después descubrí que era la esquina del diario El Día, y le puse una sirena, ya van a escuchar. Además del quinteto se escuchan ruidos ambientes que yo grababa desde el balcón de casa. Y hay unas sirenas que yo les di especial relieve. Después me enteré que el diario El Día, cuando existía algún acontecimiento de especial interés a la humanidad, como la liberación de París en manos de los nazis, la entrada de Fidel Castro en La Habana, hacían sonar sirenas en esa esquina. Ajá. Entonces, bueno, me sorprendí con eso, bueno, la pegamos. Así que este es un tema dedicado a esa esquina de Montevideo. RamiroGallo.com.ar, RamiroGallo.com.ar, para chequear las próximas fechas, el viernes y el jueves, allí se va a presentar el quinteto. Gracias una vez más, Ramiro. No, gracias a ustedes. Estuvimos escuchando 18 y Jaguarón, una composición de Ramiro Gallo, adelantando los temas que compondrá su próximo disco, el cuarto del Ramiro Gallo Quinteto, que se va a llamar Azul Ciudad. Llega Sebastián Linardi en instantes, pero antes, música. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Thank you. alma. Limpio su fierro silbando bajito. Echo un vistazo con ojo distinto. Quiso llevarse esa postal. Acariciándole el pelo. En silencio miró a su mujer y pensó. Volver en algún sueño. Cuando el sol se trepó a la pared, enfiló hacia la puerta y se fue. Se lo llevó un viento del sur y su sombra lo pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo de su final. Sebastián Linardi, estamos escuchando al quinteto de Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo, todo suyo. Muy bien, grosso, ¿no? Esto que escuchamos. Viento Sur. Viento Sur, ¿eh? Pulice De Vicenzo. Una historia difícil. Una historia difícil, ¿eh? Y un linda. Asesinato. Un asesinato. No, suicidios. ¿Suicidios? Ambos suicidios, por supuesto. Tiene hipótesis criminológica, Germán Marcos. Sí, es una historia de amor como él la suele presentar que termina mal. Primero se suicida él, después se suicida. Como casi ella. Todas, ¿no? Bueno, es tu experiencia. ¿Y por qué no? Este terminan, caso, ¿no? O terminan con la muerte en el mejor de los casos. Pero bueno, siempre terminan mal. Bueno, no, cuando me levanté, bueno, cumplí 36 años y me pegaron así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar del dúo Pulice De Vicenzo, que se conoce en el 2005, pero oficialmente nace en el 2006, cuando debutan en marzo de ese año. Ruth De Vicenzo, brevemente actriz, bailarina de tango y cantante, canta también el grupo de tango electrónico Gira, bajo el nombre de Tina House. Sinónimo inquietante. Tiene problemas de personalidad. No lo sé, dicen que hay un algoritmo oculto que si vos lo aplicás a las letras de los nombres dan o Tina House o Ruth De Vicenzo. Que no joda. Pero hay que... No, eso es mi hipótesis, pero no sé. Bueno, Ángel Pulice, un trío, cantautor egresado de la Escuela de Sindicatos de Autores y Compositores, SADAIC. Pensé que se ha recibido en SADAIC. ¿De qué se recibió? Cantautor egresado de la Escuela del Sindicato de Autores y Compositores. De ahí. De ahí se ha recibido. De cantautor. Es autor de letra y música de todo el repertorio propio de este dúo. Lo único que voy a decir de Ángel Pulice, que él trabajó con Romay Alejandro, pero el hijo. No se llama Alejandro, el hijo de Romay. El hijo de Romay, cuando lanzaron la FM de Radio Libertad de Canal 9, él era uno de los creativos. Inclusive con este pibe que era cocinero en el Playboy, en el canal Playboy, que después tuvo un gran hermano, Nino Dolce. Sí. Nino Dolce. ¿Pero de qué año estamos hablando? En la década del 90, claramente, cuando podían contratar un creativo. Ese creativo era Ángel Pulice. Mire usted, Mira vos. Mire, ¿cómo tira ahí siempre ahí la carta matadora? Bueno, vende carne podrida. Sí, totalmente. Bueno, ellos vienen dando el espectáculo Tangos Nuevos y Usados desde que comenzaron. Y como dúo, Pulice De Vicenzo, bueno, tienen distintos roles, ¿no? Ángel Pulice se encarga de la música y letras de los tangos propios. Ruth se encarga de los arreglos vocales. Y este dúo en realidad es un quinteto. Tienen un trío de guitarras que los secundan, Y uno de los guitarristas, Pablo Kovacevic, se dedica a hacer los arreglos de las guitarras. Tienen dos discos, Tangos Nuevos y Usados del 2006 y La Carnada del año 2008. Y bueno, escuchamos un poquito de otro tema rápidamente, escuchemos Las Calles de Balvanera y volvemos a hablar del show que dieron. Marcando compás, un perro ladrándole a un televisor, el aire caliente del ventilador. Allá afuera en la calle de Balvanera, la noche espera, la luna llena. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. corazón. Copado, ¿eh? Pucha, nos agarran cantando. Mira, qué lo parió. Bueno, bueno, entonces, bueno, los vi el miércoles 8 de abril, el miércoles pasado, en la sala Osvaldo Pugliese, el Centro Cultural de la Cooperación, que está en la Avenida Corrientes 1543, donde estás todos los miércoles, hay tango nuevo. Así que, bueno, ¿quiénes tocaron? Bueno, Ángel Pugliese, voz y guitarra, Ruth de Vicenzo, voz, acordeón y acordeón a piano, Pablo Cobasevit, primera guitarra y arreglos, Emiliano Fariña, guitarra base, Ignacio Peralta en guitarrón. Tocaron 16 temas en total. Verlos en vivo, la verdad es, nada, es un deleite, pues son una dupla cómplice que tiene mucho código arriba del escenario. O sea, pasan cosas imprevisibles y graciosas, dialogan, se pinchan, se camorrean y después se vuelven a acoplar cantando. Está bueno. Ellos tienen un repertorio compuesto por clásicos del tango y por tangos propios, ¿no? Clásicos, algunos de los clásicos. Bueno, El Sueño, un estilo que, nada, la anécdota fue que lo solía cantar Gardel con el dúo Gardel-Razzano. Dicen que ese dúo debutó con ese estilo justamente, y Gardel luego lo grabó en 1912. Tiene un estilo muy, muy emotivo, y los dos temas inéditos de ellos, ¿no?, que también fueron clásicos, que fueron La Milonga Silueta Porteña y Mocosita. Estos dos clásicos no los registraron en ningún disco. Y después vinieron los temas propios. Por ejemplo, La Carnada, que ellos definen como un tango gótico, ¿no? El tango del hombre lobo, le dicen. Donde canta Ruth con acordeón. Muy bien el juego de voces, tétrico. En el disco ese tema le metieron serrucho. Y nada, dicen, nada, un fragmento de la letra. Y en la vida del salón sos el gato y el ratón. Sos igual a los demás, no sabés jugar sin lastimar. Esclavo de algún clavo que no podés sacar hasta que despierte la ciudad. Dedicado a esos pibes que... a los cazadores, ¿no? Que se cazan mujeres en las noches de milonga. Cortito, Sebastián, ¿qué se encuentra uno cuando va a ver a Pugliese Quinteto? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que se lleva de ese concierto? ¿Qué se lleva? Tangos clásicos y tangos nuevos, todos emotivos. Nada hace ruido. O sea, los tangos nuevos, que a veces hay problemas con las letras. Digo, ¿qué pasa acá con la letra? No, bueno, son tangos, viejo. Y son de ahora, está muy, muy bueno. La verdad, vale la pena ir a verlos, ¿eh? ¿Y cuándo van a estar? Bueno, van a estar el próximo... Espere que se me metieron los papeles, porque estoy resumiendo todo rápidamente. El próximo show lo van a dar el martes 5 de mayo a la medianoche en la Catedral. Sarmiento 4006. Y capaz que antes van a dar otro show, ¿eh? Así que si quieren ver, si dan ese show que todavía no está confirmado, tienen que ir a www.pulice-vicenzo.com. Repito, www.pulice-vicenzo.com. Y la verdad, vayan a ver este dúo, que en realidad es un quinteto que es increíble. Seguramente, yo lo recomiendo. Yo, Carlos Sacán, lo garantizo. A la pelota. Seguramente estará también en la página Fractura Expuesta, www.fracturaexpuesta.com.ar. Nosotros nos despedimos, los dejamos con el informativo, luego Daniel Ballester, luego... Tómalo con calma. Tómalo y toda la programación calma de la 530. Exacto. Hasta la semana que viene. Gracias, Linardi. De nada. Llévame esto que tenemos que pagar en el fondo. ¿Eh? Ok. Cocoliche Carnaval. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial, Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge.